grato es estar con ustedes, amados oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Josué Chandía. Bienvenido, pastor, a esta audición. Muchas gracias. Otra vez es un gusto saludarte. Yo estaba pensando que ya hace 20 años que estuvimos juntos en un viaje muy lejos de acá. Y recordar eso también hace bien, ¿no? Así como estudiar la Biblia nos hace bien, recordar que el Señor nos une en amistades sinceras de todo corazón, eso también hace bien al corazón humano. Exactamente. Estoy pensando que cuando Dios en su misericordia nos lleva al cielo, recordemos algunas de estas instancias, pero de una manera diferente, porque la verdad las cosas que con la mente humana uno recuerda los hechos, pero en el cielo, en la santidad del cielo, se van a recordar algunas relaciones de amistades que van a haber en la tierra. No vamos a perder esa capacidad y esa cualidad de recordar cosas buenas, por supuesto. Ahora, hemos estado mirando, pastor, aquí los beneficios. También miramos un poco el poder creador de la palabra, miramos los símbolos que tenías, tú recuerdas, unos símbolos bien interesantes. Pero aquí viene ahora, digamos, vamos a decir, la forma práctica, cómo aplico la palabra de Dios ahora a mi vida. Porque si la palabra me dice tal cosa, ¿cómo la aplico? Porque aquí donde está a veces la resistencia, algunas personas dicen, no, ¿cómo hacer eso? O no puede ser así, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede aplicar? Quizás lea un texto para que conversemos. Dice 1 Juan 1.7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. ¿Qué parece el texto de este pastor? La verdad es que muy interesante. Las promesas que hemos leído en estos pasajes hablan de algo diferente, pero la imagen de Dios que nos brindan es muy similar. Revelan a un Dios de perdón amoroso, de un poder infinito, y preocupación por nuestras necesidades básicas. Sabes que estos textos nos dan la seguridad de que Dios se preocupa profundamente de nosotros. Todos nosotros somos pecadores y nacemos con la tendencia al pecado. Y nuestra lucha diaria es hacer la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos colocar en nuestra mente las promesas del Señor. Por eso necesitamos aplicar la palabra de Dios. Por eso el apóstol escribe y dice, no hay que ser solo oidores atentos, necesitamos ser hacedores de la palabra, vivir lo que creemos. Hay algo que bueno lo que dijo, pastor, porque la verdad las cosas que el texto este, yo estoy pensando que esta iglesia no estaba ausente de problemas, ¿eh? Y nosotros hoy día también no estamos ausentes de situaciones con problemas. Muy compleja, algo que nadie se lo creyó o lo pensó, se están sucediendo. Como el otro día decía alguien, nunca me imaginé que la iglesia se iba a cerrar. Creo que una vez supe por algún inconveniente, pero hoy día no es un día. Sí, imagínate, y yo el conflicto que tuve en mi corazón cuando le tuve que decir a mis hermanos, no vayan al templo. Cuando siempre le estamos diciendo, vayan al templo, queremos reunirnos, queremos compartir. Incluso la Biblia dice no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Por costumbre. Bueno, sí. Hoy día ya. Ahora, lo interesante de este texto, pastor, es que Pablo se preocupa de su iglesia. Pero a Juan en este caso. Estoy pensando este Juan que en algún momento dijo, mandemos fuego del cielo, hagamos desaparecer a toda una ciudad, o era el hijo del trueno, ¿no? Ahora como habla sí, de amor. Era conocido. Entonces, ¿qué es lo que conocido dice? Como el hijo del trueno, ¿cierto? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él quiere mostrarles ahora que esta Biblia, esta palabra de Dios, tiene un lado muy positivo que ayuda a la grey, ¿no es cierto?, en el momento de desesperación. Se ocupa también de esos aspectos positivos de la vida, y Juan lo está haciendo así al aplicar la palabra de Dios. Por eso dice, si andamos en luz, o sea, andamos en Cristo, como dice otro texto, nosotros somos nuevas criaturas. Vemos la vida diferente, aplicamos nuestra vida. Por eso que la Biblia es buena tenerla como voy a decir así, como el que anda siempre con uno. Pero no andar, sino leer la revelación, hacer la práctica en la vida, porque nos va a ayudar a salir de muchas situaciones difíciles. Sí, sin lugar a dudas que es así. Sabes que en la Biblia hay tantas maravillosas promesas de Dios, y cuando por fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y las creemos porque Cristo lo ha prometido, las bendiciones de estas promesas se hacen nuestras. Es la falta de fe en la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido en su palabra, lo que limita el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Creo que debemos orar para que Dios nos guíe a buscar a una persona para hablarle de estas promesas, porque nosotros creemos en un Dios que siempre cumple sus promesas, en un Dios fiel, y su palabra está llena de textos que nos hablan de la fidelidad del Señor con nosotros. Pablo diciéndose ahí en la carta de Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y uno lo repite y lo repite, pero no, quizás no piense lo que eso significa. Dice, todo lo puedo, pero ¿en quién? Y sabes que Pablo escribe ese texto porque él estaba pasando una necesidad, la iglesia no estaba siendo fiel. Sin embargo, él dice en los textos anteriores, he aprendido a contentarme en lo mucho y en lo poco. He aprendido a ser una persona valiente, a sobresalir, pero él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la seguridad que nos da la palabra es aplicarla en la vida, en todo momento, especialmente en esta época que estamos viviendo, un tiempo difícil, ¿cierto? Para muchas personas. Solo Dios nos puede ayudar en su palabra. Y él agrega más adelante en el versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Qué interesante, ¿eh? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando dice, ¿cuáles son las riquezas de Dios? Todo lo que existe. Todo, absolutamente todo. Y estoy pensando, incluso yendo más allá, que si nos faltara algo que no está creado, por ejemplo, decirlo así, Dios lo crearía y nos lo entregaría, porque Él es no solamente creador, sustentador, y como dice en la escritura, Él siempre está creando cosas nuevas. Eso no lo puedo entender, pero lo acepto por fe. Por eso no es solo que yo deba decir, yo creo en Dios, yo debo creerle a Dios. Y Él va a suplir mis necesidades y con las riquezas de su gloria. Dios es el dueño de todo, de la plata, del oro, absolutamente de todo. Y todo lo que yo necesite, el Señor lo puede proveer. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada, nada me faltará, nada. Pero uno no podría quedarse así realmente. Hebreos 3:19 dice algo que deberíamos pensarlo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Se está refiriendo a un pueblo que avanzó y siempre he pensado que de los que salieron de Egipto, nadie entró excepto dos personas. No sé, es terrible, ¿eh? Y los que creyeron que no podían entrar, esos entraron. Los jóvenes. La falta de fe. Eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, mucha gente dice, hay que ver para creer, ¿no? Tipo Tomás. Nosotros claro. No necesitamos decir eso. Nosotros creemos. Seamos los que creemos, puesto que queremos entrar, ¿no es cierto?, a la Canaán celestial. Vamos a dejar. Me gusta mucho cuando la Biblia dice, y estos eran más nobles que estos otros. ¿Ah? Interesante, ¿no? Sin dar nombre, sí, los berianos, pero eran más nobles. ¿Pero qué los hacía más nobles? El conocer la palabra de Dios. Dejamos hasta aquí este momento para continuar mañana. Exactamente, que el Señor los bendiga. Bendiciones.